Buenas noches. Espero que no se me vaya la voz. No sé si es de nervios o de qué, pero no, no es cierto. Vamos a orar para empezar. Padre, te damos gracias, Dios, por esta noche, Señor. Gracias, Dios, por poder estar aquí, Señor. Padre, yo te pido, Dios, que tú unjas mis labios, Dios, y que pueda transmitir aquello que tú has puesto en mi corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo les quiero platicar un poquito acerca de... Bueno, voy a empezar un poquito sobre la vida de Josué. Voy a llegar a cierta etapa de la vida de Josué, pero quiero empezar desde irme un poquito más para atrás. Porque Josué, si tú te pones a estudiarlo, o sea, él empezó desde muy joven a servir a Moisés. Y de hecho, con los niños vamos a ver casi 3 meses sobre la vida de Josué, porque vamos estudiando cada cosa de lo que él ha hecho. Y primeramente Josué era el hijo de Nun, así dice la Biblia, y él fue un ayudante de Moisés. Si ustedes se ponen a ver, cuando Moisés va al monte Sinaí, el que lo acompañó fue Josué, ¿sí? Y nosotros sabemos que Moisés fue y estuvo ahí, ¿cuántos tiempo? 40 días y 40 noches. Pues por lógica, Josué estuvo esperando a Moisés 40 días y 40 noches, ¿no? Y luego nos dice la Biblia que él dirigió la batalla contra los amalecitas. Esa batalla es cuando le levantaban unos la mano, le tenían que levantar la mano a Moisés, ¿sí? Él estaba dirigiendo la batalla, o sea, él estaba ahí, él era un guerrero. Y Josué fue también uno de los 12 espías, ¿sí? Cuando fueron a ver a Jericó, Moisés manda a 12 espías y entre esos 12 va Josué. Y si ustedes se acuerdan, 10 llegan hablando mal de la tierra y solamente 2 llegan hablando bien de la tierra prometida. Y entre ellos era Josué y Caleb. Entonces, si ustedes ven, Josué tenía un corazón de servicio, un corazón de, ahora sí que estaba ahí por Moisés, estaba ahí sirviéndolo, estaba apoyando en todo lo que Moisés estaba haciendo, ¿sí? Y aún así, cuando él va y ve la tierra prometida, él veía lo que Dios tenía para ellos. O sea, él no vio a los gigantes y vio, no, sino él vio que era una tierra realmente buena, una tierra que fluía leche y miel, como Dios les había dicho. Y cuando todos llegaron hablando un montón de cosas, ellos los pararon. No, no es cierto, o sea, Dios no los ha dado. Y ustedes ven ahí, ahora sí que él tenía un corazón para Dios, un corazón para servirle, un corazón para estar por él. Y más adelante vemos que Josué fue constituido sucesor de Moisés, ¿sí? Y de hecho, dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Dice que Moisés impuso sus manos sobre él y fue lleno de espíritu de sabiduría. Y eso, y así empieza el ministerio de, si podríamos decir ministerio o la misión de Josué, ¿sí? Y si nosotros nos vamos al capítulo 1, dice que después de la muerte de Moisés, Dios le habla a Josué y dice, en el versículo 1:1 dice, Yahvé habló a Josué, perdón, a Josué, no a Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y le empieza a decir todo. Y le dice en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En el 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. En el versículo 8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Y en el versículo 9 le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. wow, ¿verdad? Empieza, ahora sí, yo te he puesto, y si se fijan aquí dice, el servidor de Moisés, o sea, él servía a Moisés. Y ahora Dios le dice, ¿sabes qué? Sé valiente, esfuérzate, y tú vas a meter a mi pueblo a la tierra prometida. Y así empieza. Y en el versículo 8 le dice que este libro, o sea, la ley, la vas a meditar de día y de noche. Y eso es lo que va a dirigir, ahora sí que tu camino. Y si ustedes ven esto, dicen, wow, Josué era lo máximo, ¿no? O sea, si tú puedes ver a un joven así, a las que no están casadas, dices, wow, yo quiero casarme con alguien así, ¿no? Bueno, para mí ese era mi sueño, wow, un hombre que te sirva a Dios, un hombre que te ame, un hombre que esté dispuesto para ti, ¿no? Ahí está mi esposa. ¡Ah! Era mi sueño, nana. Que tocara la alabanza y me falló. Bueno, toca el piano, pero bueno, está bien. Pero si se fijan, uno puede decir, wow, Josué tenía las bases y la firmeza. Realmente uno ve y dice, tenía una firmeza, tenía las bases para hacer las cosas excelentes en Dios, ¿no? Y tú te pones a ver y empiezas a verla, no les voy a decir todos los capítulos, pero empiezas a ver, ya manda a los espías, regresan de Jericó, ya, y todo, espero que se sepa la historia, si no luego la leen. Pero cuando van a pasar el Jordán, Dios le da instrucciones a Josué. Y le dice, ¿sabes qué? Van a pasar los sacerdotes con el tabernáculo y con el arca, y a la hora de que ellos pisen el agua, se va a dividir. Y es increíble porque dice la Biblia que el Jordán se desbordaba, ¿sí? Y dice que cuando ellos pisan, se divide y queda arriba el agua. No me lo imagino, o sea, yo me imagino como haciendo como burbujas arriba el agua, mientras pasaron ellos en seco completamente. Entonces desde ahí empiezas a ver Dios respaldando a Josué, ¿sí? Dios le decía y Josué cumplía al pie de la letra lo que Dios le estaba diciendo, ¿sí? Luego nos habla de que Josué tiene un encuentro, ¿sí? Dice en el capítulo 5 que dice que Josué, estando cerca de Jericó, vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y Josué y le responde, no, más como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. O sea, Josué tuvo un encuentro con Jesucristo. Si hubiera sido un ángel, no le hubiera permitido que lo adorara. Si dice que fue el príncipe del ejército de Yahvé. Entonces, wow, o sea, uno puede ver, va todo a un encuentro con Jesucristo. Luego viene la toma de Jericó. Dios le dice exactamente lo que tienen que hacer. Mira, van a ir y por 6 días van a dar una vuelta. En silencio, solamente los sacerdotes van a ir tocando las trompetas. Una vuelta por 6 días. El séptimo día van a dar 7 vueltas y luego todo el pueblo va a gritar y van a sonar las trompetas. Todo el pueblo va a gritar y los muros se van a caer. ¿Y qué pasó? Exactamente eso. O sea, Dios le dio la victoria. Y ya. O sea, wow, ¿no? O sea, Dios habla, Él hace y pasan las cosas. Pero después van y se van a enfrentar a un pueblo que se llama Ahí. Y ahí dicen, ah, bueno, pues no son tantos. Ah, que nada más vayan unos 2,000 o 3,000 hombres a pelear. Sí, no son tantos, ¿para qué cansamos a todos los demás? Van y pierden. Y dice la Biblia que Josué estaba todo amedrentado y todo, así como se ponían de cilicio y no sé qué tanto se ponían. Y Dios le dice, levántate. O sea, jamás dice aquí que Dios le dijo, nomás vayan 2,000 o 3,000. Dios le dice, levántate, porque hay pecado en el pueblo. Entonces ya empieza él a ver que alguien había tomado un manto babilónico y dinero y limpian, o sea, muere el culpable y todo, y ya Dios les dice cómo vencer ahí. Exactamente la estrategia de pelea, ¿no? O sea, hay un juego que yo nunca lo he jugado, pero de que pelean unos contra otros, no sé cómo se llama ese juego, ese. Se me hace muy padre, ¿no? Así que ves los ahí que van peleando. Pues Dios les dice, sí, mira, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Exactamente la estrategia de pelea. Y van, hacen eso y triunfan. Y a donde yo quiero llegar, por fin voy a llegar a lo que quiero, es en el capítulo 9. ¿Sí? Triunfan sobre ahí, tienen una gran victoria. Y en el capítulo 9... dice, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, me voy a saltar para no leer todo, dice en el versículo 3, los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Yahvé tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y me salto al 11, dice, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos ya aquí rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y si se fijan y dice, y no consultaron a Yahvé. ¡Qué grueso! O sea, ese versículo, yo es al que, mi plática toda es de ese versículo, y no consultaron a Yahvé. O sea, yo los llevé a todo lo que de la vida de Josué, para que vieran que él tenía principios, tenía una base, tenía el respaldo de Dios, obedecía, hacía. Pero llega un punto en el que dice, pues sí, ay, sí, mira cómo viene todo andrajoso, mira el pan todo mohoso, mira, hay que creerle. Y le creyeron. Y lo triste es que dice, y no consultaron a Yahvé. Y Josué hizo paz con ellos, siendo que Dios, cuando en uno de sus mandamientos, cuando les estaba diciendo que iban a ir a la tierra prometida, en Éxodo Dios les dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. O sea, si se fijan, ya había un antecedente, no harás alianza con ellos. ¿Y qué es lo que hicieron? Hacer alianza con ellos. ¿Sí? No consultaron a Dios, no siguieron lo que Dios había hecho. Y ya después supieron que eran los de juntos, ¿sí? Los que seguían para derrotarlos. Y ya no los pudieron matar, ¿por qué? Porque habían jurado que no los iban a matar. Y quedaron ahí como leñadores y aguadores y todo. Y yo lo que quiero hablarles es de que nosotros muchas veces podemos descuidar nuestra vida espiritual. ¿Sí? Muchas veces decimos, ay, pues estoy bien, conozco de Dios, o sea, en mi caso yo podría decir, no, pues yo conozco de Dios desde chiquitita, crecí en un ambiente cristiano desde niña y puedo decir, ah, pues yo sé que me voy a ir al cielo. Y tú, uno puede decir, ah, pues sí, me reúno, me congrego y empezamos como que a confiarnos, empezamos como que a descuidar lo que es importante, ¿sí? Como en este caso, que no consultaron a Dios. A mí me da, no sé, como que me brinca esto, ¿no? Y no consultaron a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, por no consultar a Dios, nos metemos en cada problema? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros por decir, ay, ya sé, voy bien, ¿para qué me meto a buscar a Dios? ¿Para qué me meto a ver qué dice la palabra? Siendo que la palabra ya, con Josué, él ya sabía que no debía de haber hecho alianza. ¿Sí? No importaba quiénes fueran, no importaba de dónde venían o no sé. Pero debemos no estar confiados y decir, ay, no bajar la guardia, porque el enemigo puede tomar toda la astucia para engañarte, ¿sí? Y hablo en, no sé, en cualquier sentido. Yo no sé, no quiero, o sea, uno, yo estaba pensando, bueno, no juzgo a Josué, si lo juzgo, no. Pero yo no sé si Josué estaba diciendo, no, pues ya estoy cansado y pues ya, o dijo, no, pues... Pues sí, sí, sí. O sea, yo no sé qué estaba Josué pensando en ese momento. Pero yo no sé si él dijo, ay, pues Dios ya me dijo que yo iba a meter a al pueblo. Yo no sé si él dijo, ay, pues yo puedo. No sé. Pero muchas veces nos toca a nosotros eso. El decir, ¿está Dios de acuerdo como vivo? ¿Está Dios de acuerdo con lo que estoy haciendo? ¿Es realmente lo que Dios quiere que yo haga? ¿O vivo la vida cristiana pensando que es lo que yo soy, lo que así es? Genaro y yo platicamos mucho. Él viene también desde niño de, pues, igual siendo cristiano y que creció en, pues, conociendo la palabra de Dios y todo. Y yo le digo, es que no sé hasta qué punto simplemente vivíamos en otra religión. ¿Sí? No en la religión que todo mundo está, sino en el cristianismo, ¿sí? Porque también uno puede caer en religiosidad siendo cristiano, y mucho, y no hacer esto, y no hacer lo otro, y no hacer lo otro, y no hacer lo otro, porque es pecado, ¿no? Por esto, por lo otro. Pero a final de cuentas, ¿cómo está tu corazón? ¿Es realmente una relación o viene a ser un costumbrismo? Porque tristemente, a veces nuestra vida, el venir los martes, el ir los miércoles a orar, el decir, ay, voy a mandar que oren por esto, o voy a leer mi Biblia, voy a leer el calendario, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo hacemos por puro costumbrismo. Y no porque realmente queremos conocer a Dios. No porque realmente decimos, Dios, ¿qué me quieres tú hablar? ¿Qué me quieres tú decir? Si vamos a... ¿Me quieren acompañar a Primera de Corintios? 10:12. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, si tú crees que estás firme, si tú crees que dices, no, yo, o sea, yo jamás voy a pecar, yo jamás voy a caer como fulanito, no, mis hijos jamás van a ser así, no, no, no, no. Dice aquí que el que cree, o que piensa, perdón, está firme, mire que no caiga. ¿De qué nos está hablando? De que a final de cuentas, sin Dios, vamos a caer. A final de cuentas, si tenemos la unción, la imposición de manos, Dios nos ha hablado aún audiblemente, conocemos la Biblia, hemos servido a Dios desde toda la vida, estás en el ministerio acá, estás predicando, estás haciendo. Si tú no estás firme en Dios, puedes caer, porque eso no te sirve de nada. O sea, no es lo que hagamos por Dios, no es lo que hagamos con Dios, sino realmente es lo que hagamos juntos. O sea, lo que Dios me dice y que yo sé que Dios está ahí, ¿sí? Porque muchas veces Yo puedo hablar de Dios y porque conozco, ¿sí? Porque he oído la Biblia toda la vida, ¿sí? Y me sé, no sé, puedo de saberme versículos, me puedo saber la historia de acá, de acá, de acá, de acá. Pero mi relación con Dios puede estar muerta. Y yo les puedo hablar pura palabra y a final de cuentas no da vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que da vida. Entonces yo tengo que buscarle a Él, tengo que consultarle a Él en cada momento de mi vida y tener el cuidado de no caer en el decir, ay, pues, ¿para qué lo pregunto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí? O a veces uno está tan cansado con todo lo que hay alrededor que ya como que uno dice, ay, ¿para qué luchar en contra de la corriente, no? O sea, no sé, a veces a mí me pasa, ay, no, ya, que haga lo que quiera. Pero luego como que, no, pues no, porque vamos en contra, no vamos a favor de la corriente, ¿no? Si vamos a Filipenses 2:12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Qué grueso, ¿no? O sea, dice que te ocupes en tu salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes caer, ¿eh? Que puedo caer. O sea, que no nada más por conocer me voy a salvar. O sea, mi salvación yo sé que Jesús ya me la dio, que Él murió por mí, ¿sí? Pero yo tengo que permanecer. Así como Josué tuvo que haber consultado a Dios y no lo hizo, yo tengo que consultar a Dios y tengo que buscarle, y mi vida debe de ser esa, de meterme en Él, de conocerle a Él, porque en serio, cada cosa de repente te puede mover y puedes decir, no, pues estoy bien, pero ¿es realmente lo que Dios quiere? ¿Sí? ¿A poco no, como padres? A veces es más fácil decir, ay, sí, sí, sí, sí, sí, a todo, ¿no? ¿Puedo esto? Sí, sí, sí, hazlo. ¿Puedo acá? Sí. ¿Por qué? Porque no te peleas, ¿sí? O porque no tienes el problema, ¿o no? Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas con tus hijos, con tu vida? Y yo no sé, o sea, yo veníamos ayer, veníamos de Querétaro, él venía manejando y veníamos platicando sobre de eso, porque yo le decía, es que es muy fácil decir, sí, sí soy cristiano, sí, sí soy, sí esto, el otro, porque pues él y yo conocemos a mucha gente que lo es, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una religión más, pero realmente vives y ahora sí que realmente Dios es por ti, realmente cada mañana lo buscas y Dios, enséñame, guíame, y lo buscas no por leer, porque tengo que leer y ponerle palomita, ¿sí? Sino porque sabes que de este libro te va a llenar y este libro puede salvarte, puede guiarte, y no por el libro en sí, sino por el autor de este libro. O sea, si nosotros no tenemos ese el decir, puedo caer en cualquier momento si no estoy cogida de Dios, puedo voltearme y desviarme a tal grado si no estoy cogida de Dios. Yo lo que le decía ayer a Genaro, le digo, mira, ayer veníamos platicando y yo le decía, tristemente, mucha gente lo que hace es aislarse, ¿sí? Ay, el mundo está así, así, y se aíslan. Y muchas veces caen en sectas, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan a un aislamiento y le digo, y en la Biblia Dios dice que nos, no que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿no? O sea, Dios nos ha puesto por algo. Y nosotros lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que creer, y en lo que tenemos que sostenernos es en Dios. Si vamos a Hebreos 10:22, bendice que nos acerquemos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En el 23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego dice: y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Dice que tenemos que acercarnos a Él con un corazón sincero, tenemos que creerle a Él, tenemos que purificar nuestro corazón y lavar nuestros cuerpos a través de su palabra. O sea, esto es lo que nos limpia. ¿Por qué? Porque le empiezas a leer y empiezas a entender y empiezas a cambiar a la luz de lo que Dios te está poniendo. Y te tienes que mantener firme en Él. ¿Y qué dice? No dejando de congregarnos. O sea, no quiere decir que no puedes salir de vacaciones y faltar, ¿no? Pero dice aquí que eso es lo que te puede guardar, eso es lo que te puede, porque dice que cuando ves que aquel día se acerca, o sea, las cosas vienen peores, las cosas vienen más difíciles, y ahora sí que ahí es donde vamos a poder decir, ¿realmente estás firme en Dios? ¿Realmente vas a estar cogido o vas a bajar la guardia y vas a dejar que el enemigo gane con astucia sobre tu vida? Y ya para terminar, nada más les voy a leer en Filipenses 2:15. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, Dios lo que quiere de nosotros es que seamos irreprensibles, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, y que seamos luminares en este mundo. Pero depende de nosotros, si estamos buscándole, si estamos, ahora sí que no acostumbrándonos a lo que ya tenemos, sino buscándolo cada día más, y guardando nuestra salvación con temor y temblor, y no jactándonos de lo que ya somos, ¿sí? Porque Dios cada día te quiere cambiar, cada día te quiere tocar y cada día quiere estar contigo, ¿sí? Porque Él te ama. Y pues eso era lo que yo tenía para compartirles. Gracias. Gracias. Hay algo que lo que tocaba Erika, muchas veces la gente lo puede tomar como, ay, ¿qué? Dice, congregarse todos los días, todo, lo pueden llamar como fanatismo, ¿sí? Por el hecho de que siempre estás ahí orando, buscando a Dios y todo, pero escúchame, Él debe de ser la fuente de nuestra vida, ¿sí? Él debe de ser todo para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que cada uno de nosotros podemos caer, ¿sí? Y somos tan insignificantes, tan débiles, ¿sí? Que el mundo nos puede agarrar así, ¿eh? ¿Sí? Ahora, precisamente yo hoy, hace rato estaba yo ahí platicando con Dios, estaba en el baño y me estaba cambiando y todo, y en eso salió algo de mí y dije, voy a hacer una plática donde diga 5 cosas de las cosas que un creyente deja de hacer, y uno de los puntos era ese, ¿sí? ¿Por qué? Pensamos que nada más yo y mi relación, o yo y nada más, no, ¿sabes qué? Tú necesitas acercarte a Dios con un corazón sincero, ¿sí? De decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo necesito de otros, ¿sí? Y poder hacer lo que Dios dice y poder acercarnos a Él y buscarle a Él, que de ahí es donde nosotros vamos a tomar y vamos a agarrar, ¿sí? Y la verdad que, de veras, es algo donde no digas, híjole, yo ya la hice. No. Tengas los años que tengas, ¿eh? ¿Sí? Y ella misma lo comentó. ¿Sí? Puedes tener 2, puedes tener 5, puedes tener 10, 2 días, 20 años, 30 años. Y mira, vamos a tener los mismos, cada vez va a ser, vamos a tener que cuidarnos. ¿Sí? Entonces, no dejemos nuestra intimidad con Dios, ¿sí? Y buscar a Él, ¿sale? No, la palabra no sé si es así, no flaquemos, ¿sí? No nos relajemos, sino que busquen a Dios y métanse en su palabra, ¿sale? Vamos a orar, gracias, Erika. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Y Señor, yo te pido, Dios, que podamos conocerte como un Dios real, como un Dios bueno. Y Padre, enamóranos de ti cada día, Dios. Que te busquemos de día y de noche. Que anhelemos buscar en tu palabra. Que anhelemos, Dios, estar ahí metidos cada día, Dios. Y en vez de que nuestro pozo se seque, Dios, el agua siga fluyendo, agua limpia, pura, Dios, y que tú puedas obrar en nuestras vidas, Dios. Señor, enséñanos, yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos despedidos, que tengan bonita noche.